Hay algo que no entiendo de Amazon. Sí, por desgracia, algunas veces pido algo de Amazon. Me regalaron una vez un cheque con bastante dinerito y bueno, pues hay veces que pido, ¿no? Que pido alguna cosilla. Y bueno, ahora que me llegó el portátil nuevo, pues ya os comenté que también pedí un cacharrito aparte. Que viene con una entrada Ethernet y con tres puertos USB 3.2. Y bueno, ya me ocurre, no es la primera vez que me ocurre, pero la verdad es que no entiendo qué hace Amazon con cambiando las fechas y poniéndolas en fin de semana. A ver, me explico. No es lo mismo que yo pida algo y no me importe que venga un sábado y un domingo. Que ya consulté con un repartidor de Amazon y me explicó muy bien todo esto, que por lo visto a ellos no les importa nada repartir sábados y domingos. De hecho, muchos lo prefieren porque también ganan muchas veces más dinero o incluso algún día de más. Es decir, tienen sus turnos y trabajan de esta manera. Y cuando es festivo, por ejemplo, pues se lo pagan muchísimo más. Y bueno, el chico me comentó bastante. Llegó allí al trabajo una vez y le hice unas preguntas si no le importara. Y el chaval pues se enrolló y habló un rato conmigo. Ganaba un buen sueldo, estaba muy contento como repartidor. Es decir, que lo que siempre se ha dicho de Amazon los fines de semana, qué barbaridad. Y las críticas que se le han hecho, muchas veces las hacemos desde nuestra propia opinión o imaginación, pero hay que preguntar. Y eso hice yo, preguntar. Y es diferente cuando te lo explican, ¿no? Y claro, él decía que no, que no. Porque yo le decía, mira, es mejor ponerlo fuera de un fin de semana porque igual os estamos puteando, ¿no? Ustedes. Me dijo, no, no, no. No hagas eso porque entonces se perderán puestos de trabajo y los turnos ya serán diferentes. Y muchas veces hay algunos que nos interesa trabajar el fin de semana para ganar algo más. Pero bueno, a lo que iba, no iba precisamente a hablar de esto. Lo que iba a hablaros es que, por ejemplo, pedí este aparatito y me dijeron que me llegaba el lunes. Y como otras veces me ha ocurrido que también me decían que llegaba el lunes, de pronto, pues el sábado, el día siguiente, me llegaba un correo electrónico diciendo, llegará el domingo. Y digo yo, bueno, ¿esta gente de qué van? Es decir, que si yo, por ejemplo, me he ido este fin de semana fuera y estoy esperando un paquete un lunes, ahora de pronto estoy fuera de viaje y de pronto recibo un correo electrónico en el móvil diciéndome que me lo dan un domingo, que no estoy. Y digo, vamos, increíble. Pero bueno, esto no es lo peor. Es que esa misma tarde, bueno, no por la tarde, también por la mañana, pero algo más tarde, me vuelve a llegar otro correo electrónico. Lo recibes hoy. Y digo, bueno, se lo dije a mi mujer y se llevó las manos a la cabeza. Y digo, bueno, porque íbamos a salir el sábado los dos a hacer unas cosillas y al final pues las hice yo solo y ella se quedó en la casa por si venía el paquete. Es decir, ya nos estaban jodiendo. Que sí, que creo que existe la opción de entrar en la web de Mastodon y decirle que no me lo entreguen este día, sino otro día. Creo que se puede hacer algo así, creo. Pero hombre, ya te están molestando. A ver, si a mí me decís desde un principio que va a venir un lunes, pues que venga el lunes. No me digáis que va a venir un sábado o un domingo. Que tengo planes. Y que todo el mundo hace sus planes para un sábado o un domingo. Para salir por ahí o para salir fuera de tu ciudad o de pueblo. No sé. La gente suele disfrutar los fines de semana. Entonces no veo normal que te cambien la fecha y te la pongan un día que seguramente muchísima gente no estará en su casa esperando nada. Es decir, que llegarán los de Amazon y se encontrarán que no hay nadie. En fin, la verdad es que os quería hablar de esto por si no lo sabéis o por si os ha ocurrido alguno, porque a mí ya me ha ocurrido por lo menos 3 veces. De todos estos pedidos, ¿no? La mayoría de las veces no he pedido a lo mejor para que me llegara un lunes, pero cuando da la casualidad de que cuando me va a llegar un lunes, hay veces que ocurre. Así que ya no sé qué pensar, la verdad. Quizás hay alguna opción dentro de Amazon donde se le pueda decir que no, que nunca venga los fines de semana. Igual existe, tengo que investigar un poco este tema. Porque si existe esta opción, aunque el repartidor me dijo que no, que era bueno para ellos también repartir los fines de semana, pues mira, igual para mí no lo es. Porque si hacen esto, pues mira, no, no quiero que me lo hagáis más. Así de esta forma, si algún día me dicen que va a venir un lunes, pues vendrá un lunes, porque vendrá en mi perfil o en mis preferencias que no me repartan un fin de semana. Bueno, por si no lo sabíais, pues ya sabéis algo nuevo de Amazon. Pero si es posible, no pedir en Amazon, pedir en otro sitio. Más por privacidad y estos temas. Pero bueno, si tenéis un cheque de regalo, lógicamente no lo vais a tirar, ¿no? Bueno, pues un saludo y hasta otra.